Gracias, Pepe. Hoy se flexibiliza la cuarentena en Neuquén, lo anunció el gobernador Omar Gutiérrez ayer. Se habilitarán lavaderos de autos, venta de repuestos, talleres mecánicos. Además, se permitirá la modalidad de retiro a domicilio en locales gastronómicos. Desde el lunes 11 de mayo se autorizará la venta en algunos rubros con atención limitada de público. Y a partir del 18 de mayo a todos los rubros con atención limitada de público y espacio. Las salidas recreativas solamente se van a permitir para pequeñas localidades en donde además no haya habido ningún contagio. Por otro lado, ayer se supo que declararon admisible el amparo por la educación que presentó el gremio docente ATEN. Recordemos, el amparo dice que durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, tanto lo indicado por el Ministerio de Educación de la Nación como las normas dictadas por el Consejo Provincial de Educación, se ordena la continuidad del dictado de clases no presenciales. Entonces, reclamaron que se ordene a las autoridades de educación los nombramientos docentes en cargos y horas cátedra vacantes de manera de poder cumplir y garantizar el derecho vulnerado. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.